noche de luna. Desde primera hora de la noche hasta muy de madrugada, la luna había brillado, limpia, hermosa y todos redonda, como en un sueño mágico, colgada en el cielo y como besando en silencio tanto las casas del barrio del Albaicín, el valle y bosques del río Darro y las torres y murallas de la Alhambra. En el patio de la casa, a la intemperie y en sobre un colchón de paja, el joven se acurrucaba frente a la luna, durmiendo a veces, a ratos despierto y, por momentos, meditando. Le atormentaba la miseria y las pocas cosas que tenían para vivir. Se decía: si alguien me diera algún trabajo para ganar unas monedas para comprar algunos alimentos. En el mismo patio, al otro lado de las macetas y desde donde se veía muy bien la Alhambra, cada noche dormí la hermana. Más pequeña que el joven, pero también desesperada de la soledad de la casa, la falta de alimento y su futuro incierto. A la derecha del patio la madre tenía también un colchón de paja y en el rincón último se veía una cama. Desde se hacía mucho tiempo, vacía y solitaria. Y levantarse aquella mañana, la madre vio esta cama. Suspiró y dijo: qué soledad más grande desde que falta y qué pena de estos hijos míos. Al salir el sol, el joven se levantó, se asomó a la puerta de la casa, observó la Alhambra sobre la montaña, miró al terreno cayendo hacia el río Darro y luego se dijo: y si no encuentro ningún trabajo, hoy mismo me pongo y labro por aquí en un trozo de esta tierra. Al menos, si lo cavo bien, lo labro con cuidado y lo riego, la tierra podrá darme algunos de los alimentos que necesitamos.